Fernando Quispe Maita, él es integrante de la comunidad Queta, uno de los referentes del tercer Malón de la Paz de la Nación Colla de Jujuy. Armando, muy buenos días, Laura y Adriano Tesoro. ¿Cómo va? Buenos días, Laura, buenos días, Adrián, buenos días a toda la audiencia de San Martín de los Andes. Un gusto poder dialogar con ustedes en este contexto, ¿no? Cuando nos encontramos en Buenos Aires, bueno, acá de alguna manera haciendo permanencia en la Plaza Libertad frente a tribunales, por esta exigencia, ¿no?, que venimos a pedir desde el pueblo de Jujuy, en este caso como comunidades indígenas, a que la Corte Suprema de la Nación se expida precisamente sobre los fallos que se han presentado respecto a la inconstitucionalidad en la provincia de Jujuy. Vale recordar que en Jujuy se ha realizado una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, la cual fue hecha de alguna manera una reforma expresa en poco tiempo, violando derechos reconocidos y con vigencia en la Argentina, como es la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas, y una vez consumado el hecho, aprobada y puesta en vigencia esta nueva Constitución, prácticamente en todo su articulado contradice a la Constitución Nacional y a los convenios internacionales. Por lo tanto, las presentaciones que se han hecho acá en el máximo tribunal de Argentina tienen que ver con eso, y por eso mismo nos encontramos acá desde el pasado primero de agosto. Justamente por eso queríamos hablar con vos, para que nos cuentes la situación después de ya unos cuantos días de estar ahí y de no ser recibidos por ningún miembro de la Corte Suprema. Así es, la verdad que bueno, los organismos nacionales, más que nada la Corte Suprema, sabemos bajo qué línea política actúan, ¿no? Realmente esto hay que decirlo y hay que saberlo. Va a ser muy difícil que otorguen mínimamente una audiencia, digamos. Y va a ser mucho más difícil que den un veredicto en el corto tiempo. Pero bueno, desde las comunidades, desde el pueblo de Jujuy, nosotros hemos venido a expresar concretamente este pedido y también otros que seguramente vamos canalizando. Hemos tenido reuniones con senadores, con diputados, también para ver la posibilidad concreta de que se haga una ley de intervención a la provincia de Jujuy, porque en Jujuy en este momento no existe la división de poderes. Hay un gobernador que actúa de manera que tiene todo el poder concentrado, la justicia le responde, tiene mayoría en la legislatura, tiene quórum propio, o sea, en Jujuy se están violando los derechos por los cuales, digamos, las comunidades, el pueblo de Jujuy no tiene a dónde demandar todas esas violaciones. Y de hecho, desde el inicio mismo del proceso de esta reforma, se han venido dando casos de violación de derechos, y ustedes, y el pueblo en general, lo habrá visto, lo que pasó en Purmamarca el 17 de junio con cuatro represiones, lo que pasó en San Salvador el 20 de junio cuando se aprobó esta reforma con represiones, cacerías, la policía entrando a domicilios sin orden judiciales. Y posteriormente, bueno, esto continúa hasta el día de hoy, digamos, básicamente, cuando están llegando contravencionales prácticamente todos los días a los hermanos y hermanas que salieron a defender sus derechos, ya sea en la calle o en las rutas. Bueno, entonces es una situación muy complicada la que vive hoy Jujuy. Lo más impresionante, Armando, es que el gobernador de Jujuy hace campaña con la represión, hace campaña con el maltrato hacia los docentes y hacia las comunidades. Así es, totalmente. Recordemos que, bueno, este personaje hoy es precandidato a vicepresidente de la RETA. Y como usted bien lo dice, hace campaña con todo esto, con todo el sufrimiento, el maltrato hacia la población de Jujuy, y prácticamente burlándose, deslegitimando la lucha, diciendo que los que están en las rutas son delincuentes, son violentos, cuando en realidad la única violencia que se ha vivido en esos territorios ha sido muchas veces por patotas mandadas desde el mismo gobierno. Entonces, ahí obviamente uno puede ver la contradicción, ¿no? Por un lado hacia afuera y por otro lado adentro mismo de la provincia de Jujuy, donde todos los días se están dando marchas, manifestaciones, movilizaciones en defensa de los derechos. Y esto también hay que reconocer que no solamente son las comunidades indígenas, sino que el pueblo de Jujuy en general. Como bien lo decía, están los docentes, están la gente que trabaja en salud, los empleados públicos, todos acompañando esta movilización y sobre todo las permanencias en la ruta, que valga la reiteración, ya llevan más de 40 días, 40 noches viviendo ahí la gente y prácticamente con un gobernador que hace oídos sordos y más encima deslegitima esta lucha y obviamente contradice todo lo que está haciendo a nivel provincial para hacer una campaña nacional. Y acá no hay que descartar, ¿no?, que obviamente se trata de un proyecto de laboratorio de lo que hoy es Jujuy. Con esta reforma, el peligro al cual se expone el pueblo argentino si estos personajes, estas fórmulas llegan a ganar las próximas elecciones. Bueno, y tampoco es para asombrarse, porque el compañero de fórmula de Gerardo Martínez es quien gobierna ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso no es de extrañar, desgraciadamente, que, por ejemplo, ustedes no hayan podido ni siquiera poner un gazebo o un refugio, ¿no? Así es, totalmente. De hecho, conocemos, digamos, la línea política que ellos mantienen. Esto que está sucediendo actualmente no es nada nuevo. En Jujuy, la reforma constitucional ha sido, como se dice, la gota que rebalsó el vaso, porque esto de la violación sistemática de los derechos, la prohibición de la protesta, el avasallamiento de ciertos derechos establecidos, viene ocurriendo desde el mismo momento que Gerardo Morales asumió hace 8 años, y cuando modificó la estructura de la Corte Suprema, que de 5 miembros pasaron a ser 9, y donde esos que se agregaron eran ex legisladores de su partido, digamos. Entonces, uno puede ver claramente hacia dónde se inclinó la balanza y con qué fin, ¿no? Lamentablemente, bueno, hoy podemos ver los resultados, las presentaciones de inconstitucionalidad que se han hecho en la provincia de Jujuy por parte de las comunidades y sus abogados han sido rechazadas, o los jueces se están declarando incompetentes, ¿no? Entonces, esto da cuenta claramente de que en Jujuy no hay justicia para nadie quien se oponga al gobierno, sino que al contrario, digamos, lo van a proteger al gobierno de Jujuy, que son del mismo partido político. Che, Armando, contanos a los vecinos de acá de San Martín de los Andes, esto no aparece. No aparece ni lo que sigue pasando en Jujuy ni lo que está aconteciendo ahora en los grandes medios nacionales. Contanos el clima que se vive ahí entre las personas que hicieron más de 1.800 kilómetros y que están esperando algún tipo de respuesta. Bien, cabe recordar que nosotros iniciamos este camino el 25 de julio. Hemos realizado una marcha por diferentes provincias, encontrándonos con los pueblos indígenas, con los pueblos en general de cada una de las provincias, pasando por Salta, yendo hasta Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, y obviamente para llegar acá el 1 de agosto, ¿no? Un poco eso, visibilizar la lucha del pueblo de Jujuy, visibilizar el reclamo. Y bueno, nos tocó conocer bien de cerca lo que pasa también en los otros territorios, que prácticamente lo mismo, digamos. De hecho, bueno, no somos ajenos a lo que pasa en el sur con los hermanos de del pueblo mapuche, digamos, en esto, ¿no? Del tema de las tierras, sobre todo. Entonces, hemos llegado acá, tenemos esa carga histórica de haber hecho este camino y también el nombre del tercer malón, recordar que el primer malón se hizo en el año 1946, cuando las comunidades collas de la Puna de Jujuy y los Valles de Salta caminaron durante 3 meses hasta Buenos Aires para pedirle precisamente en ese momento al presidente Perón la restitución de sus tierras. Bueno, en el año 2006 se hace el segundo malón y bueno, esto se ha denominado el tercer malón en ese contexto histórico, ¿no? Bueno, entonces estamos acá, obviamente que los ánimos siguen siendo los mismos, pero bueno, también es encontrarse con la burocracia institucional del Estado argentino, que es muy complicada, muy prácticamente los pueblos indígenas, mientras sean para el folclore, mientras sean para la foto, obviamente son considerados los primeros para eso, pero a la hora de que los pueblos se plantean debates políticos, propuestas políticas y salen a defender sus derechos, ahí no, a nadie le gusta y obviamente no quieren mostrar esta diversidad plurinacional que hoy existe en Argentina, y mucho menos, bueno, hacerse cargo de la violación de derechos que hoy está pasando en Jujuy, ¿no? Bueno, esa es nuestra exigencia. Sabemos que el camino no va a ser fácil, como te decía. Hoy tenemos hermanos y hermanas que están permaneciendo sobre las rutas en Jujuy, con más de 12 puntos en diferentes lugares. Y bueno, sabemos que acá también la cosa no va a ser nada fácil. Y bueno, estamos ahí trabajando en el día a día con diferentes estrategias para lograr este objetivo, ¿no? Que es que se anule esta reforma de alguna manera o se la dé de baja y obviamente para eso tienen que actuar o la Corte Suprema o la Presidencia de la Nación a través de un DNU de intervención a la provincia de Jujuy y al Congreso de la Nación haciendo una ley también de intervención. Y este tema de no pronunciamientos, no de la Corte, ¿no?, sino del Ejecutivo y el Legislativo, ¿puede ser porque o se siguen mirando por otro lado o porque no quieren pagar ningún costo político en esto que tiene que ver con las PASO que son el domingo que viene? Calculamos que es lo segundo. De hecho, digamos, los números por hoy no les favorecen al oficialismo, ¿no?, dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Eso de alguna manera nos lo dejaron claro en diferentes entrevistas que tuvimos. Pero bueno, esto también, el costo político de sufrir un revés o no, así que bueno, considero que ellos lo ven por ese lado más que salir a hacer lo que realmente deberían hacer, ¿no? Defender los derechos de los ciudadanos de la República Argentina, hacer valer la soberanía del Estado argentino, y no, o sea, hay otros intereses que priman primero, parece. Che, Armando, yo te cuento, ayer hubo un festival acá de distintas organizaciones para visibilizar esto que está pasando en Jujuy y para recaudar fondos para la gente que está en Jujuy en plena lucha y también para esto de que para algunos se ve como un problema de los pueblos originarios y no como una prueba que arrancamos por ahí y después seguimos con todo lo demás. Necesariamente hay una contrapartida, hay otras organizaciones que los están apoyando. Ahí también se ve eso, ¿no?, en Buenos Aires. Sí, totalmente, totalmente. Y en el mismo Jujuy, como les dije, se vio en la punta de lanza con esto del no a la reforma, abajo de la reforma. La hicimos como pueblos indígenas en su momento. Esto tuvo tal magnitud en la provincia de Jujuy que hoy la población de Jujuy es la que obviamente sale a las calles, hace las movilizaciones, marchas de antorchas por la noche, en fin, un montón de actividades, y a lo largo del camino también, que te mencionaba hace rato, no fueron solamente las comunidades indígenas, sino, bueno, todos los sectores, ¿no? Gremios, sindicatos, agrupaciones, movimientos sociales, movimientos piqueteros, como se denominan ellos, un sinnúmero de... y la gente común y corriente del pueblo, digamos, tomando de alguna manera conciencia de lo que puede venir. Y eso también está acá en Buenos Aires presente, digamos, hay una multisectorial donde están todos estos organismos, de alguna manera, por denominarlos así, que con los cuales estamos articulando de manera fuerte, porque el problema no es solamente de las comunidades, como usted dice, sino de todos. Y en ese aspecto hoy, por ejemplo, también están participando en lo que es la marcha del 7 de agosto, una marcha tradicional de acá de las organizaciones. Así que bueno, sí, esto es parte, ¿no? Y yo creo que un gran sector de lo que es el pueblo argentino lo está entendiendo de esa manera, como te decía hace rato, de que Jujuy es un laboratorio, es una pequeña prueba de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional si esta fórmula se impone en las próximas elecciones. Entonces, en eso obviamente tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Seguramente hay que ser muy cuidadosos ante las provocaciones y demás. ¿Y cómo está el tema con la Policía Metropolitana, que es justamente la policía que comanda el socio de Gerardo Morales, ¿no? Sí, son relaciones tensas prácticamente todos los días, por cada situación que se presenta. Nosotros, el hecho de lograr hacer la permanencia en la plaza es una cuestión histórica también, ¿no? Porque creo que nadie se lo esperaba. Acá nos comentaban que hubo sectores de movimientos muy grandes que en un momento intentaron establecerse con una carpa en algún sector fuerte de Buenos Aires y no los dejaron. O sea, metieron más de 15.000 personas, decía, y no pudieron hacerlo. Bueno, nosotros también, digamos, cuando llegamos a Buenos Aires fue ese respaldo de las organizaciones que se logró, digamos, que acompañaran el ingreso y de alguna manera bancar la primera parte de la permanencia. Y bueno, hoy estamos ahí, pero bueno, las relaciones son tensas prácticamente todos los días y a cada rato de que no pueden acumular cosas, de que no pueden poner una carpa, por ejemplo, el otro día con el tema de la lluvia, en fin. Pero bueno, la vamos manejando y nos mantenemos firmes, digamos. Y ante tanta injusticia seguramente hay solidaridad de organizaciones y ciudadanos comunes también. Sí, totalmente. En eso, como usted dice, no solamente desde todo el país, que son, digamos, creo que el interior es el principal que se solidariza, que se identifica con la lucha, como bien mencionaste, la actividad que hicieron ahí el día de ayer, así pasa a lo largo del territorio. Y acá, bueno, prácticamente todos los días está llegando gente con donaciones, con ayudas, instituciones también, otros que directamente lo envían a territorio donde están los hermanos haciendo las permanencias. Así que bueno, en ese aspecto también, digamos, una cuestión muy importante, porque eso es de alguna manera uno de los detalles importantes en cuanto, bueno, a sostener la lucha, ¿no? Porque hay gente que no está trabajando por estar ahí. Y bueno, necesita comer, necesita mínimamente tener algo para vestirse y bueno, eso se va consiguiendo de esa manera. Armando, no sé qué más querés transmitirle a los vecinos de San Martín de los Andes. Los micrófonos están a tu disposición. Bien, no, simplemente considerar que creo que, como decíamos hace rato, es una lucha de todo el pueblo de Jujuy, de todo el pueblo argentino, también de las comunidades indígenas, sobre todo a 200 años de la creación de este Estado. Parece que los que luchamos por esa libertad sobre todo las comunidades del norte, y esto lo dejamos claro cada vez que se menciona, nuestros abuelos lucharon por la independencia de lo que en su momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, junto a Belgrano, junto a Güemes, junto a Arias, junto a tantos referentes, el mismo San Martín, que se reconoció indígena, y sin embargo, a 200 años de esa libertad, si se puede decir, de la creación de este Estado, parece que los pueblos indígenas tenemos que seguir mendigando por derechos, mendigando por tierras, y esto no debería ser así, digamos, por esta carga histórica precisamente que traemos las comunidades y que obviamente el Estado o los Estados, tanto nacionales y provinciales, deberían ser los primeros en reconocer. Armando, muchísimas gracias y quedamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.